Que también obviamente es un espacio gratuito donde están las puertas abiertas para quien quiera ir de 0 a 99 años o más. Está bueno. Así que bueno, y ¿dónde y queda entonces el club? El club está en 159, ¿sí?, entre 11 y 12 en la ciudad de Berisso. Bien. Así que bueno, están más que invitados los que quieran ir. Qué bueno, y bueno, desde aquí, desde este espacio también se nos presentan imágenes de nuestros amigos y compañeros de Madres Unidas, de Mansión Obrera, que son vecinos todos, sí, y también de Argüello, ya un poco más para acá, del club de Argüello, donde están los compañeros también desarrollando un montón de cosas, de actividades desde hace muchos años también. Bueno, muchas gracias, Ceci. Y no, por favor. Y bueno, a vos por la invitación. Sí, no, la verdad que la otra vez que hablábamos decíamos, bueno, qué interesante es compartir estas cosas con chicas, con chicos, qué interesante compartirlo también con los adultos. Hay muchas cosas interesantes que se hacen aquí en la región y valen la pena que salgan a la luz. Y bueno, ahora se viene, en un ratito luego del tema, se viene el reportaje a Micaela, que es tu hijita, así que bueno, vamos entonces con el oso, ¿te parece que pongamos el oso? Ahí va entonces en la versión de Fito Páez. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida falta. Para el oso.